Ya vemos aquí que Moisés permite al hombre divorciarse de la mujer. Este versículo, hablarlo en un sermón de diario como hoy, pues la verdad es que todos los bancos están llenos de mujeres, ¿eh? Es curioso que cuando yo veo las mezquitas de los musulmanes, lo que hay es hombres. Hay pocas mujeres y aparte, pero lo que hay son hombres. Y si uno mira las iglesias cristianas, curiosamente lo que hay es mujeres. En esto me hizo reparar un amigo mío médico preguntándome la razón. Y la verdad es que es un misterio, pero es un hecho que es así. La verdad es que se le concede posibilidad de divorciarse al marido, no a la mujer, en ese momento de Moisés, porque era una sociedad terriblemente machista. La sociedad de aquel entonces no sólo tendía a la idolatría, no sólo era cruel, etcétera, etcétera, sino que además tenía este defecto. Y es cierto que a la hora de leer las Sagradas Escrituras, lo que aparecen son esencialmente hombres. La mujer aparece como excepción. ¿Por qué? Pues porque Dios va a dar su mensaje, pero lo va a dar a una sociedad que si fuera por ella misma, tendría esclavos, desde que salen de Egipto ya no tendrán, que pues oprimía a los pobres, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento todavía estaba muy lejos. Y por eso la mujer, pues, no aparece. Aparece como excepción. Unas cuantas brillarán, pero serán muy pocas frente a muchísimos hombres. La verdad es que en esto el cristianismo lentamente, la semilla del cristianismo ha ido cambiando esto. Tampoco se cambió en cuanto apareció el cristianismo. No apareció el cristianismo y ya de golpe las mujeres estuvieron totalmente emancipadas. No. El cristianismo, los cristianos, los pueblos cristianos necesitaron lentamente evolucionar durante muchas generaciones, en muchos campos, en la doctrina social de la Iglesia, en los derechos y también en este de las mujeres. Ni siquiera de golpe al llegar el Nuevo Testamento, porque eran hombres con los antiguos esquemas, con los antiguos prejuicios que de pronto creen en Jesús, pero no se desvanece todo aquello, no se desvanece y tardó tiempo. También es verdad que veremos en el Antiguo Testamento que la mujer no aparece por una razón muy sencilla, y es que la mujer no ocupaba esos puestos de responsabilidad, con lo cual la historia la hacían los hombres, la historia la hacían los hombres. No es que el autor diga, no voy a hablar de las mujeres, es que había muy poco que contar, porque los reyes, los guerreros, los sabios, todos van a ser hombres. Con lo cual, la mujer no es que se la quiera excluir de la historia, es que realmente en aquella época pues se le había dado un papel muy pequeño. Y por eso las primeras mujeres que lucharon por los derechos de la mujer, lo que insistirán es en que se les eduque igual que a los hombres. Y sabían ellas que con el tiempo, pues con el tiempo, ellas mismas, por su esfuerzo, acabarían escalando todos los puestos. Y entonces también ellas serían los autores de la historia, lo mismo que los hombres. Pero eso no iba a ocurrir de golpe. Y todo esto, la semilla ya estaba en el Nuevo Testamento. Pero fijaos, esta semilla, que ciertamente está en el mensaje, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, nadie está sobre nadie, esta semilla iba a tardar muchos siglos. Y también ahora hay aspectos del Nuevo Testamento que todavía no han penetrado suficientemente en nuestra mente. La mujer hoy día en Occidente pues ya es igual al hombre prácticamente en todo, en los trabajos que desempeña, puede haber pequeñas cosas que falte, pero gracias a Dios pues el avance ha sido espectacular en pocas generaciones. Pero hay aspectos como el de los pobres. Nos hemos acostumbrado a ver pobres, lo consideramos lógico y natural. Pues todavía hay en nosotros prejuicios, hay en nosotros esquemas que después en el futuro dirán, ¿y cómo vivían ellos tan tranquilos? Viendo esas desigualdades, viendo cómo podían, les parecerá sorprendente quizás. Y sin embargo ahora, pues no nos parece bien, pero tampoco no nos deja dormir el tema. Todos estamos cargados de prejuicios que no conocemos, a veces pequeños, pero solo en el futuro y más bien en el cielo será cuando veremos plenamente, plenamente cuántas cosas pues somos hijos de nuestro tiempo y no las vemos con claridad. Pues nada, que todos nosotros, viendo cómo Moisés anuncia al pueblo elegido el que podrán los hombres y solo los hombres el dar libelo de repudio a las mujeres, veamos en esto el maravilloso avance que han tenido los valores cristianos, las semillas del Evangelio a través de las generaciones. Parece que no ocurre nada, pero insensiblemente todo va cambiando y sigue cambiando. Que el Señor conceda que esas maravillosas palabras de Jesús transformen el mundo plenamente.